Tengo cola. Bueno, igual te estoy llamando, Samuel, que está buquía. Pero tú a coño, tú a saber, bro. Sí, tú has hablado. Sí. Yo no te acá. Un monedero ni que algo tú que estaba porque de aquí va me regaño. Aquí ni nada ni mañana nada, nada te cato cuál es más que diga. Aquí arriba te yo la quito a cora. Nada te cojo manso, mire que estaba y que me regañiza, ¿no? Sano. Que vengo aquí a ella y comí una vita, no la quemo para acá y comí una vita, no, para acá y comí una vita, no, y comí aquí anda. Y Y dime, sano, y sano, guateva, y como una cita. para acá y comí aquí anda. Digo, un cocha que era como una cita, como una cita. Ella o cuanga o ñaka. Que me llama te van a iné. Quiso colochiao, nchia güene de te. Huechiarera. Huechiare. Nechindo chiao, chiamache, hace chinchera. Diga chinso que chio, chive. Oh, no, no, no, no, no, iné. Chinsoko chiao chin chia guenerete wishia wochia as are netindoche chiao chia mache ase chinchira tira chinsoko chi echio chive echiao ayebue kanatari echi abanto abao tira ensoko ya ese se niwe naye okere omukungu wo obokebwa oyo ole buna ensune eyakire na eya ankire na buna engabi ensiani tiga obosiania bwaye okomuse na okokiwenere kinga kichionsi obwanchani bwaye tiga okokie kogenderera Ya mono. Awa minto. Ese ngecho mo gnera ni kara ichi na wanje ko bwa to kara kin yo tai yo rende ti to gende re sen je chinga ki. Ike na ro ko kwane ran keri nga ogo kulero ko bo nyaka. Wana ba minto ogo kulero ko bo nyaka. Ogo nyaka bo irirense. Ogo nyaka bo asiriri emechi. Obonyaka bwatigira abaana ereera bakolera batabwatia abaibuli baabo obonyaka bwagira emeki yasie ekiru kinyumba kinyinga kyasie ekirwe obonyaka bwagerire kikanisa kyairanire maega obwanchani bwakendire abantu balikwotwara bwoba noonya noonya nogo enkoro eri yokoteba nga omonto oyu nabwate enkoro nani none entemi nabwate abantu mbabwati ntemi ase obonyaka abantu babeire abeenenu ase ogokora amabe obonyaka obonyaka bwabeire bwogokwana nsiko obonyaka bwakwanirwe ase ebinyoro obonyaka bwakwanirwe ase eserekari obonyaka bwabeire bwogokwanwa ase ekanisa y'omonene obonyaka bwabe bogokwanukera andonsi ase tomenyete na twarorire ayo amaana twanyasundiire yabeire gose arabeire abe gati y'abaana baito abeire abe gati y'abaangina baito abeire abe gati y'abagaka baito abeire abe gati y'ababwatani baito abeire abe gati y'abaimate baito abeire abe gati y'abairi n'abasaani obonyaka obonyaka bwairire nsi abaana ba mintu obonyaka Sulemani akiakora kare kuliko gitabu eki kimerenganisa ano ekebunge ekio ese eng'encho Sulemani onye n'abantu bare kogenda n'obunyaka bakora k'obunyaka mpaka bagahika ebigoti Sulemani lakini ekerako achieta akamuira ne romo nene na akarigero ring'a ng'aki omotego bw'obunyaka okunyara kobwogosiria oise konyora ribaga na indo osome egetabe gimereng'ane niga agoteng'a obonyaka nigo bore engoro entambe y'ogosiria ni shimo linaroangamisa yani ni engoro entambe egosiria abaana ba nyasaye obonyaka ine anu abuse ino bwoo asomenyete bonyaka mboro ekanisa yeino obonyaka mboro abana ba nyasaye saitani oretire omotego bw'obonyaka oyorandiri paka kare barimora abakoro kero omonto nagwate kare yaye nainche tiga nkwane kare yane naye mono orakwane kare yawu abanto bamanyete nga kabakogende enyumba ya nyasaye omong'ina niga akobeka kianga chingiya kianga chintande kianga chamasikani kianga chitarikororeka ani chitaikoro kyomuntu munaregetirianda kianga chamasikani chingiya mongina agosibe getambara kia ebuya obeke yanga ya ebuya onyene bikogoroto obeke bikogorote ebiya yani bitarikonyara koba bikoreta mumabiogi ase ekanisa bitaimokerete igoro bitanyara koba bikomumisa kale kale yane onye n'omogaka mogaka akobeka eyanga yaye buya onye n'agatayi kayosiba buya obeka erong'e moiseine buya erong'e tomobwateti yani basoa ekanisa nandika basoire ororo amariogi akira kirikiri abanto ento bagotegerera n'amarandi onye n'ekwaya ekwaya yatera ogotera ogu ekera abanto kwe bagoteba mbiya mono mbiya mono amina amina omuntu teyore konyara koba okobeka akayanga akeni kagenda ari bosi twari okoroka nga bosio ari ase epulpit bose toratebe ari ase achene ase abanto bagotena ase okorandia nonye nekwaya nkware konyara koba okobeka chianga chiamasiki chiobosoku ekiagera abanto basigete enyumba ya nyasaye abaana ba minto nayo n'abasaiti mole rero berekene enyumba ya nyasaye nesikire obororo yani okonyora ng'a eye bono omwa nyasaye tokogenda kwanyora omong'ina kwanyora omosabati omoke gose abasubati abo bakabanyaroka yani abaana nigo bakobeka oboyanga oji korigia obo oring'a iga iga nepatore gose omwa nyasaye twacha banto mbamanyereti chinga kianga chikobekwa ase chinyumba chi omori nepa na banto mbamari chianga chikobekwa ase nyumba ya nyasaye ase ogosasima okobori kiabanga rero nenga kiemba nomaete bono nsama ntorikobeka yanga ntambe tokobeka chianga chinyeng'e amagoro araha kwembeo mwanyasaye noboyanga obwakotebio abanto bagotebra wakwembeo bona abanto barigereri babori ng'a eye bori nende agwakwa banto mbarikogendera kogenda mwanyasaye ase ogosasima omonto orwete nyumba agende gosasima onyora ng'a omonto oriosoka korinyumba mwaye ng'a ere enyenke esogete tatati gokumia tatati kwebori ng'a ine eyange bono nabeka nerete emechanda ase omonto monto narera akwase ase okwegena monto narora airwe ebirengereri biaye ase eng'encho yechianga chiane narekire nakekora paulo akorikere egetabu ase okokora kwa abatomwa ikomi na isano ibere amina abakorinto ikomi entang'ani ikomi ekebugu kiaye emerongo etato na kemo mogaka tosomerango first corinthians 10 verse 31 First Corinthians 10 verse 31. First 10 verse 31. Luego te van a aquí como coría, José, como coñua, José Cora, ganar de Dionsi. Cora, onsi hace obonene buena sai. 32. Tere ke bongo ya 32. Kero monta tere ke bongo ya 32. Ari tuna yamina kwa tewega. Timo gocha, aba ya uti Timo. bose, aba giriki, Timo bose. gocha. Traso mabia. Traso mabia mwa kwa siri. Timo gocha, aba ya uti bose, aba giriki bose, e kanisa ya nyasaye. Ya mano. Abana wa mintu. Ekero okorigereria nse neye iga Paulo niga akorigere kanisa ya Bakorinto akabaterie mbia mono ayoshi mawa korambia lakini inyo iga kende gionsi ogo kore even kori kware nge even kori kware nge ingana line rionsi biorari kore aye kora sengi nchobo nebwanya sai lakini wane kimungu kemeronge tatu na bibire kia maotenga kolende molende timo obasa kogo chomo yaudi osomo yunani ose kanisa ya nyasaye timo yegocha ase vintu vili ogokora wano mwete tuwa cheto katobu ate kendo toko nga don't care attitude I don't care what I wear uyo kondige ina role na asara Evyo ne vyaye. Aba na bamintu. Oyo bwato omwana na ende ta abaso asiye kesi myaye. Wono koma konyoranga asengire yo abantu twekire tweme mire togo kole bintu byo gokumi ogokumia yani twaidire ntumanya titara cha mbiri ntuma ite kanisa ya nyasanga ne ireri lakini ndo kiyo kumi tiyamba tali ya wana wa mitu hiyo to manye kamitu na wanya tole kanisa aba isika aba to manye tenga intumba rabi hiyo batu maitu mna tobe ya ketiki mma sanku ye chi ngondi na wanya to kwero kaba kire sito hiyo batu manye te ekia tuwa koni lobo nyaka tuwa koni lobo nyaka pake kanisa yo mwanene hiyo kutio kubo nyaka wana wanya sai umano umumurase ito yomo umano moke mwalimu ya sawa basa sani nina habana wano ase ng'enche yo obaira abaana kinyaruka baikire batano nomo baumeranire abanyina bande kenyoro abanyina mbaro na kitaba tango obonyaka bwasoire kerase abanyina abanga babomwobo nekikolera kyeike komatari nga kae bo igotene ubwege mbirete abana kuboya omo paka batano omo nkwara omusajo inaenda bwate aoja oku omwana omumura otara korenda gochirogora igoleta omwana omumura omo omushwate yo akamawekera bona agochaka kuongora omusajo nga naye n'omusajo ise ine ebisagana byuka okonga bono tigandigie nkere nga kinkonyara omwana omumura omwalimu oyo ogikorigere linga bamintu tikwagenda abuka wagenda waetani waswa isikori ya sanse omusajja ya kama akanyoranga taa kore meri bona akokora maiso marore omwalimu akabwe sukuru akagenda akagoreri ogo ndera agutinde kwa ndera agutinde kwa wana wami lero nari agutinde kwa amutikere amwobo sibore bwaye emyoke rwa moja na irienyi na sugusu amunyoko asenge ncho abana bamento emekingo siekwere abana baito kosieku nkubatigatole lero tekalinga lero nkolera tekaliga ose lero nabantu bomwobo tekaliga ose nabana chinyero kabasaye bonto bosi bitu abe rwana rundi obonyaka chisimi tobwate gaiga obonyaka amana tokogamba obonyaka ebinto tokoligereria obonyaka titwanya goikera ase togwakena chisimi tobori ng'aki ine abono yesu oyo riri akobambwa ase omosaraba kaibono ise arenge ise kaye arenge komonto rire kogokwanika nyina kaise era achiete ntwenya goikera ase togoburania amaswari aya lakini onyena amang'ana yokogamba magenderero obonyaka obonyaka obonyaka obonyaka bweka samango ochere ayango kwana naimwache munyarore ase momenyete kero okobogoribwa kwagenda kwairwa roche mochikoba kontimbu okorera mwomere nono no omore nabo mura babanywomeretie mwamara goseka omwere mpaka gwasokiriigegu obonyaka Paulo amene Sulemani akalikira omusaayi abana baye akobalikira kurugoro igakotenga omwana one otegerera maagi isaya aya bono ikire ikumi naisane makobatethinga abamuna bane abana bane omwana one oisanekena maje ensoko yao ensoko yao oisanekena aro obokera omusaayi omosubati bwobosaayi bwao nomosubati eisanekenere koruchi ebisima biaye yaani abanto mbatageti koigwera amang'ana aywo banto mbatageti koigwa amang'ana aywo etogoika amerika iga twatebanga ngobono otoroching'a iga omosacha neteyang'a ng'otoroching'a mokane na tariang'a ng'otarochi ng'otamanyeti twabeka marika ensemo ntoteti koigwa marigo ging'a nkinya sawa itagokwana twagende ensemo abange twaumeire abange twakenyoririe abange rechikoti rigotogenderete gokori waka na abana mpaka tokore emiaka kumi na nane bakore emiaka kumi na nane abange chinka chiaito chiasarekire abange tobwate obororo abange tosinyenga kitokogenda none chinka abange tokosinyonga abasani baitu batotamire abange amathieteite agundire isika bone tochandigete ase eng'encho yogotaigwera obonyaka bwatosa obonyaka bwagere bwamatebwete na nyasaye mboiyo obonyaka eki abanto bakorigeria obonyaka eki abanto bagokwana obonyaka eki abanto bagosoma obonyaka mpaka mwanyasaye naende tiyambatera ebinto byogokumia abana baminto abana aba iga babaadventista abana aba iboire emeya ekanisa nabang'ina babeire emeya ekanisa baikire iga iga babeire americanized yaani eng'enche ende ng'a baikire iga iga aria seito gusi bakobeka chianga chigoika amarunse bakemerondo bono baikire america babeire ng'a kae iga atora america atokomeka na baamerica omong'i nonyora okorokaniigwe oaegwa ekenyasa oaegwa ekeng'ese omong'i nakorera chimbuche chiechoire omotwe orekoba omong'i nogosenia abana bari poraka batenga abang'ina basenia abana abake abasubati abake ngaki bakomenya ngaki bagosika abasacha babo ngaki bagoesoka nakarorire abang'ina aria seito gusii kare yane inche natekere omonto nabwate kare yaye inche neyane ngokwanera omong'ina niga are goikaransa na abana bachinyaroko batee ng'aki baganeire goikaransa ng'aki baganeire goesoka ng'aki baganeire kweboyia lakini rero timaitinga ngoikakara vana ntuliko maikani eto ikatwate vakokwanirike songo nga mama ijinkale ino don't worry etolovone etolesi esenchari ng'ao ekogunga 21st century mama okotoire bintu biarenge 18 centuries twaruro omong'ino ojikorigereri nekene twaruro ko amasikani aito tararuororo obosere bwa nyasaye mboraru kobi kanisa esao itira baganetewa amasikani aye kerongo kora omong'ino oyo majikorosia emesa ye kanisa etwakarorire aria seito ogusii bari bagochikorosia emesa abange nabo barekweba oyibuya babeka chianga chindabu chintambe chianga chindito nigitambaye kera bwosiba omong'ino oyo makaimoka bono akaimoka igo ng'a nere nemesa ogikorosia kaka magocha nekenyise eyange enyeng'e enyeng'e enyeng'e bono tigakebe ng'aki rende mbora omaete kera omwarosirie emesa motwari nayogochorwa ochigokora ki oikara ase ase emesa aria ase omosabiri bwore bari bakorire namwabamentera omong'ino oyo ase eng'encho abegete eyanga gose geibete gose ng'aki aimogete gose ng'aki bienge biarenge akanyora ekiaera nere orenge eprogramu goika agende natoja komorusia ororo bono akanyora ninga goika aikara nse motu motu ase agoikara nsa eyanga negere embe enke enyeng'e kwangina bande bayotebe ng'akae motare korigera esomo konya omong'ino ore embalasimenti ekanisa ya nyasaye ng'a nonya okorosia omosabibu otoramokonya tararora point taramanya ng'a nki agokora era akagerete ng'a nigare ekerorano gose inyako yarakonia amatoke obonyaka ogokurera kwa obonyaka abana baminto abagaka twakure abangina ngokutore abana baito ng'ora abaye obosemia esaabito tirabakonye kero oyo mamanye ng'a baminto ense twaikeire nenkomu isaneka nakanywa amache kobe ensoko yao igo ekero ogosoma ekebunge gese egesongo niegegoteba ikomi na isanesete na ikomi na kianda ase egesongo ng'a omosacha isaneke na echimbere chia mokaye nke nabo ng'anchete gokwana amang'ana amakong'u igo lakini mokong'ite ekiaere aye na amarika agoteba nche tindi kong'aine kobeka amang'ana ane ng'a let the husband be satisfied with the praise of the wife his husband I mean his wife egetabu kemere ng'ani bono kora igu ng'a twaisanegeti ochikorigi chikwerende ching'ao norere nkorera tore bana bae minto nkorera tore naende ntorarera otare goita obote bana bae minto abangina itobote abagaka itobote ababomu obo itobote iwereri ogiri omonene ngakiende ntorora abacho koro na ebichembe ne biaito onye tari igo rirario kotiga tora abana bakorera korarera tore chinta korarera tore abacho koro baito kobarera tore na ngakiende nkobatiga tore na barabo bakorera bakobori ng'a kaima ama ominto achiete kaita ate ominto achiete ng'ora atokonye ng'ora atwakanere school fees ng'ora atogorere endagera kaita okorara nki tokoria nki tokobeka saito abaseseni asobio bwa yesu kristo omoboria amina amina amina amina yamano mubishia nonye nkwabangete twateretera amang'ana amaya abo twabacha yamano ndenare bwatokomentera Alo. Eh. Iya mana sing injo muri sia rentira mangana ayu. Ere na te va kare aje. En tu kare ye itu. Kare ye itu esa va tu mungina tare kutiga omutugo sage ndi kanisa. Kare ye itu omongina ne angin tambe na anya na baise ki una tu aki ni te intu diri kare tu aki ni te kyanga kyari kuru kwa machabani kanya matonto taracha kyanga machabani ikinja kigacha kigacha lakini abantu bali kubeka kyanga kintambi ni ange etane tya marwe yita ye angora beke ukisa abantu igo ko yitika no nyine kamisiri ya ime iye kube tutube tamaru ono ya kire guikanga na bakari kurukanga ne kineke gori ya todi kwa musinga todi kwa kikari kwe kebi mini kimini zikati kirongi kia kire kitalele tu umwana kukuminga kaki umwana wano gabe kakuru nyomba mwabu wano Bono ijini nga kia ikira ni lakini ya bantu barari li gaki. Abantu barari li. Ike nyurundu yutawa mura barari li. Aba suwati barari li. Aba ya aba suwati ya banyabini. Gaki ense na ile kena jete huika. Kunga poli nga iki eti muafika. Tunga rose na voi gonga le mereli ya. Ndo mereli gaki. Ndo le mokureke vintevi. Ngai na boigo na bana baro ngai na boigo iPhone ngucha nguchi bo che kanisa abantu batene ine sinda gogi ba gotera buya buya e pinto ba ge ge ono ri sinda gogi ore ngai ore e pa wacha o poro ke abantu a minto ba ki 40 de ke bunge ke ayega kien si ya erire Insi ya eliri, ama ruwaira akuri la abantu. Mami ntuyo gosoma iti vungu kunekyo, abana tubuate. Fono kutuku na kuriro mwanena abatu kuruba itu tubuate bono, tuku na kurira nganyasai. Nuba yuri vuna useke gorieke, tikiri vanyina, tikiri vaiseke, tikiri vana basai, bono kiaburu kanili. Mwe wetu kuno musawo ya omugu atitabana buwe mwaka nane no mwana bwe myaka 10 no mwana si kiri nyamira ani tensi ya ile ga kimbi ya wale ntire kubunge kyo ko ibuna iwe nayo gosoma na inyore ninga kiyo mwali ne ri ya ikirani ba mintu uzangi na bali ya kuru ba uru kibaro le bikone bya beire bona igo ba kurira insisteli ni ya kuri Ndi kare ya kure. Tige nyanyasaye na baba nite nga marwere na kiki. Ara kura abantu. Atali kuweneka. Atura abana. Tua mamba wako na goteba. Watu igunu umugano. Umugano tuwa yoro liena maiso. Tige nyasaye toko nyasaye mangana kwa kwa nila. Kimbia mwana mulisi mwura sa mangana kwa kwenye hili abantu. Uyo kwenye hili. Halo. Kwenye hili katili mungina. Hello, hello, hello. Toko yura kwa kama yako kwa na kwa ndiro tena yao hello toko amutiwa ni yako na yana kwa na wano. Ena igurendo kodi dengo kora ali na kikiagara na tebaro pole wano sana nyabere. Na ari goteba mwana ari gwakirwa murisi mbiya mono ase top yabeirwo gukwana gukwanira mang'ana maya baki nonye twarwite nse yeitu twabeire no gukumia omonto buna kwarenge kwarwe twarwite nse yeitu ya Kenya na kwarende tubukristo bwao muna kwarenge tagwika ochake gukenchi na king'atiga tumenye bono muna abasongo bamenyeta Asa orenge kiarise ito, nero rando nsipaka agana, bakuro uche vinto kukora. Kaki, ya mwono mwurisi sama ngana yu ama ya, igaba antu gabe, bamanye nga nyasaye orenge korwense korwando nsi nyasaye ore Kenya ore kirase ore chinse chonsi noare na baera kuroje binto okora to basa kwateba na kinga na America bono ndetando ucho ndetamanyiti ene nse yare lakini nyasaye ore goro na kumanyiti binto okora byonsi pi pia sana tika nyasaye tokonye andi tika tusabere abana bayito bacheta aiga balenga bakristo nyasaye o yani bebire pimba amanyiti okora mba amanyiti bako nda itukeli manyasaye na barakoro kwanja kwaye aboyu batebe tikuye mangana monto kwatebe tikukare tukunyeba pi na bogonjo kaunyore sikwagwereire ogenderere asante sana mbi yamana alo yamana oyo mi toru odi tangani mbi yamana kera kwa menta uyo mono oyo mi tono ro saire sa eta mbi yamana singi kwa mentri buya oyo ndo baso na eso wa mono alo eh Mbiyamono aseribaga ekodineta nionko yaneri mbiyamono asumulisia ekefumbo nyasaye mubekeire aenda moira mangana anyabekire muna kurenga nuwanja kwaye kuru wanja kwa nyasaye itukuri ekefunge ekikyarure merengani yarure kura tenene nonyana asinde nonyatwenzi Ugo jibolige liorane nganeje. Na beko tachange kirenga. Ujibona waka kati nko baita ase yanga. Aba ndo tobu eita. Nitu aba angina na wana aba sae barabuga mamura. Na wana aba nyaruka. Kaki ni goto buete. Ama ngana ya kaki tika tusabere. Tusabe mono. Eki agera. Ekanisa ya nyasaye nigebwa tumurubirio nigebwa tutagatibu munegweneta gusarasimwa ase ng'enjo twakwagenda turabeci ng'enjo awao tugusarasimeneika abamaminja nuwanja gwatata nakiari tuganeti atari gokorekanira angu nyasaye oito otokoreirwo nsi mone ekero tukurira asomone naci gutorigereria abu togotere kwaya igo tubwataina masani naindi ibintu byugukumia aireki osoko abutula aireki kanisa atubwataina masani naindi naindi omuntu kubwate enyumba yawo amuntu gaki nyasaye ituri iguru iki gose nganeye yugutasike nyangi yainu gaki nyasaye itata gutorusirie kereche kekebe nkerimorai nkerimongina nke ujabangina bakare babwata masikani barabumba atere tiguno muntu kachire buoye okosoka isiko kuchiense mayo mungina okonyoro umwana gakorwara egendo nkara ujaba kusige kurukwa masangi umwana uyiza gukwa abangina bakare babwata masikani mbakabwatanire bagaka lakini abangina babono witero kubwaterania bagaka Rakichi nkachi atagoki. Rakichi nkachi asariki. Raki, ege nteki kero ki tika toge sabere. Nanyani kianga tika toji sabere. Tika nyasao ita tokonye. Tokono utakati wili erugu anchakua ye buri. Tumu sasine muna abana baaye. Na inche vye kanabongu etuka. Nyewe keforu unge. Na kimbu ye na etako basi nyasaye mune kefunge. Kijia. Gia to tebiri bijego. Numu sumbu nyasaye muna ale tebiri bijego. Raki mbi ya mono. Tika nyasaa to seseni ya matuwezi. Mumu sombo yu nyasaa umulisia. Mbi ya mono. Nga nyasaa iti yago seseni. Oke ya ndrega tuoro kereli muna ako igore ile. Na intu nyasaa itanye kache sechi nkoro che ito. Toki ineke moika to mogu enere. Elio aira ni huru uti ato ira senke ingi ya tura amenya vya. Mbi ya mono. Mbi ya mono. Mbi ya mono. Halo. Halo. Ero. Na inche na utebile buwakire. Buwakire, buyayu kawa kire. Biyamo na asili waga, na biyamo na asili kebunge kie kiyagi ya chila asetole. Ayibu naku anuno, molisi bu naku anamu biyamo no, na abandu toba arule komentera na vele igu. Omo ntora choro, gochora kuwa yembu, chela gimbo gima kia komenya, kia gira Asa ulio tongete mwanya banta akababekera chindebe akabeka omukungu abe n'omugaka waye buyeka n'omugaka abe n'omungino waye ende bonekere mwanya banta abeire ngabyo obagoire chimbao chire isiko ote n'omonto ogochora na bosio rende ng'oinero koumera narende kogwesa okia aye buyeka ono gente gento nare kogori omogino yoruro bono iga nga iba na amasangia alituaka inga iba na agenda lero rende bono iba na akabei iga no maende bwa rende bono gose na abantu bande bare gokorera abande bobe nga yachire ende kotakobore nse yatindire nobo maana arenge abande ngokubale lero rende nga kibatakari gokwa lero gage koba bangana ina baro yukole tiariso itokegogi mwari mwonda akawenda aso mswati wumontonde na wo achiyo tukaro mwosarende aso mwontoyo akawenda aso mwomurondo kuna kunga ya mwongo aso mwurugiyo ye ya mwongo achi aduwe viri ya kawenda ya mwosongo na vitari uliwa la chikomoro ila kuweta masarji ya kamuito uliwa lukwa na mwkai ya mwongo yu alaito mwa mwongo yu mwari wa mtawati na wadu mwari ona nabo ringa rero rende ngaji agenda ngakiata kaliko baita babasa batamiri bawo kibagendire isikuria zange ababa rero baba igage kobana gababugata mariogo bakunywa bali batamanyeti abageni nabo bali uko igu bagukwa nonya na abana baba bagukubosa igo banya bajuimba manyete mbabugata mariogo pole onarendeurete ekurete yaakirwe bono rende oyo okoigwa na igwe ogochora na okwa omonto bono ogochora na okwa oyo minto tia mono gake iye mono oyo kabechinge iye mono asoa komonto okuya naye kwamanyire bono bono ng'a ente kitabo kero alo iye mono asiri ibaga nambe iye mono omorisi ombura samaga namaya gwatoreteire ase mambia ambia mwana wangina wa minta so komente roku ya noko na koena na ema waida tuligero ringa nga kitoko menya tito uweka nense ya iga omwana nega watewa nga oro ki ubora wa sumo sunte kono rende watu igeta sumo sunte ura bantu watamba nyeti inki tuwa oro kirie nari tuwa chile wosalia na ende gento nare kongo tewa nkeringa ki ekeru mwongina kuwa vieteka mwongine korela mwongine nyasaye kuwa manyete kwa sasima nyasaye kuwa maite kuwa wajike nyasaye kira kogere wajike nseye hige lindo ujolerie nga buya koromo nto moke uchake kubye kachiage style nijitu atezile uchake kwa koromo nyaka nje asoko teba kuwane mkulinga kii naonye kuwa rengeka kuwalenge mwikira nuwa sotu wa nyasaye mkuwale kukora ya alamu ya na mkuwale kwenye kukora kusenu wanyaka vubisi ege kukeru mwonto nyasaye tu wika maigocha wonchu kumo wina vuhiyo mwongina wamelile mbuche mbuche kukuru wanyaka aga higa sense ya wande njie kuwalo kinga niko kuwale kukora vubisi utama nyesi mwikira soldata ya wano kuwane ile kwe orokia na venga mwono mwongina wamoke kutumo minondo hile siyo konyoro mwaka kwa ya kule kinga kinga higo matienye sara haera kwa nyoro mwongino yu chakile kumbuga nense ni gaa kumbuga natarikula arabuwa wa ya wakaka bago chago nchore muna chianga kumwongino yu kariyo mwongino lengu mwege nwa sosa kumbuga kwa kumwongino mwaka kwa ya kule ni gaa kule igare kule na nanduko na kwerenga inga kiumwa nchio nantika kuhile inga ki naonye mbande bakubere benja kwa kumotuwala ya ilega kani raisi lakini umu nginu mnyaka uitu wate huu mkungu mnyaka higa kutanga onyori yoli wakari higi ya wana kutiria uitu wani mwati wapa choranga nigari numo sacho kujende numo ngapwa nyo kukujo sari kirepa kubere genteke yao higo na intu na vile vile intu kutika kukute yusu kuitu tuwa wata tenka tumanyo kama iga tumanyo chaka kukuru kunyaka wangina wakotua sawana baitu bale igo nga naye nkuwa lenge mwikira nwa sotua nyasaye iga ngu tuoro kikirio mwane na tuoro kirie una isaya ako tebe merongeta anomo imoka murawe moro kio borabu borabu kirende tokwe kira abana abuntu gwena ta kuboro kuna tokwe siba muna tokwena ta kuoro kio borabu ate nyoko yo monne nonya no kwale pataka nonya no kora kindi yonse ase kanisa tokwena ta kuoro sia taba tokwa bate gora iyo na olo yo ko yuna ba ko yo tari ko yugo inera na bari muna bona nti na bona ariko meta ngakia bari na babu so siga anto tugo nyasaye wito to chakwa kali ko nyaka Nyanyi kore to bonyaka se chimbanya nyasaye goikira sabanya. Sigango mane na to konye kebe turagendera to menye ya nge so mbiya bona. Mbiya mona mami. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Ama tira kwane. Eh. Yena ba de mange. Nje na le go tiko kwan commentary ngane yiri ngane eri moiga. Abantu twensi twaitabire dietari ya Yesu na ndi twakire ne tuwenerete tuba abantu abaigweli na ndi bakubwatia amaviso uno mana na gukwana gwetrase pipi kiagera ne rabegete gukwana gwetasture na ndi abegeta batenineri bagukudera abantu gwetra marikayo abatebia mangana ayo rebaberera une wenerete koba tumanyeiga Tuwenzi amo, ya sao itu ya tuungi tu mtu muikiranu. Na inda akakore nyomo, iji ako tebanga nyomo nigele nchenu, unisabatele nchenu. Evi ntevi vivele na vinyo sao akore tevi chenu, eke la tuungi tenze. Uono nyo toko viwakaranu. Ama ene, ege ntuge kuru kuma, ege nte kumurandi ya tebanga ngubo nyaka. Ekyo ase umunwo ndege yabatebanga it is a deadly sin deadly yani nga tubono turamenyere kire kya makwiri yani umanye tena ekeloko gekora kuiko pinto tole ngereri kandi tuwe boli buja onde bwenzi umanye tena atarako nyaka bugima bwaya mbuyo uyo tali uyo yesu uyigeruete ateneine Ese ame ngao yori umovisa. Ese ama ya ye ya iriru. Umovisa wa iti ense ama ya yoro redi. Enu inche. Tingu te ukwane. Oine togo koro wanyaka. Nandu tole kanisa. Ense ati ense ama che ito. Ense ama ya ito ya iriru. Igele la su umovisa. Igo wano no. Igo toko na goreta. Ama ongo bosa. Emi vire bose gocha, mango sasima to gocha. Lakini, ito wati ensemo, yuko wata na nakilitu yesu. Ensemo ya ito ike ije nombo visu. Igo, gente kila hakitike vise watu ruwa siga tia vanta bago chako sasima ina sati. Nundu kwa nsionyo kai. Oku wangamo, ula angame. Na hindi uti kero wati girepi, eki agere liba kabo nondi loro yu kwa angama. Nasaya tararu ise nyumba ya mabira. Igo, jena tina rekomentra, kero nga mindu, tika tuli ende. Ekena mangana yako na hukua nguja asur. Ekene keno nyare gati ya ito. Tiroli gotura asi giti. Toko rukanga asi. Sasi yoboriba. Yanyi asi yoboriba. Yoboriba na. Yanyi nabora ati. Nabora ati kutacha. Onyo wale kwa ati. Kwa ati kwa mtu ilo mtu. Kasi ngenje yo. Onye toko vienera yo. Igo toko mtu ilo mtu tuwezi. Na higo, ntungu ya tiyo kwa semeri kubugi magwa kare na kare. Tika nyasawa itato konya, tuligere limu ya, kurate ya kere uwa kwa, tuligere limu ya mwono. Pia mwono dana tingira jisa chintambi, pia mwono na nchina wana aliko mentara kwa ikira hapa, santo. Pia mwono ase nkwa na ngiyo mwono. Halo. Halo. Ndiyo, kwa kwa. Ndiyo, kwa mwongi na kenderewa. Ndiyo, mwono mwurisi kwa kia sengi nje yogo kwa. Ndiyo, kwa kori la seri ituke dilini ya. Ndiyo, tabu yeke, nabona abatevi na oma nela na akiruete ase sababu metra aso musomboye. Ona wa minto, ama ndi kukure na sure mami ya lage ndreke kwenye kukure la abana bae. Esa kuba teribi atana mikurwa na somo kungwo yorego. Bana wana ba minto na go kirisana. Ikiagera mwachingi bibe na nda mwana aja igurubobe. Na nda igurubobe. Bana abafarisayo nabo bayaiguete bobe nakiekoera baretete mari amo ase yeso bakomotebi na omonto nga buna oyo ogotwatebeti gwase amokiga musaitu akwa amogene akwa lakini mbareteti ori barekotuma na koma igo Sulemani agokuera omwana oye taki asanga bunayo igo bono twaigure emiromo yaito sikiri nemenenere ase togokurera abana baitu tibagenda goki nke nare bateba na ntogotwara omokungu oyeso okora igo abo na abasaitani buna twasomire mbare okorukare nabo ninche nakine tenkanyora omonto ogokwane ng'arende nyore yaoke boba ase ekero keri giakara are konyorwa ebinto gete biakoru bakora ebinto gete lakini igo mbarengo abwo abwo abwo bagokwa amasangia